El original para toda la mamita que lo quiera menear. Ya llegó el original con este ritmo con la que te va a gustar. Que toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Que toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Baja, baja, baja suavecito mi negrita. Mueve esa colita, mueve la mamita. Sube, sube, sube suavecito mi negrita, mueve esa colita, mueve la mamita. Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original. Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original. El original para toda la mamita que lo quiera menear. Ya llegó el original con este ritmo con la que te va a gustar. Que toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Que toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Baja, baja, baja suavecito mi negrita. Mueve esa colita, mueve la mamita. Sube, sube, sube suavecito mi negrita, mueve esa colita, mueve la mamita. Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original. Porque toda la pibita lo quiere menear, este es el único original.